para luchar, tampoco creer. Me basta un soplo sobre la piel. Prefiero estar cansado. Perfecto para intentar, me basta sentir un golpe en la sangre para.